Así de enigmáticos, así de tensos, así de estirados musicalmente hablando, es como empezamos una nueva edición un tanto veraniega de sinaudiencia.com en este verano, en este mes de agosto del impredecible año 2022. Y estamos delante de una entrega de Sinaudiencia, denominada, numerada, autoasignada como Sin Audiencia 1014. Como ya os imaginaréis, mi compañero Jordi, habitual partner en el programa, pues hoy ha desaparecido. Le han asignado una de esas misiones que a veces le asignan en su trabajo cuando llegan las fechas de agosto. Y pues yo, el que os presento el programa, Javier Cajum, pues me he visto obligado a llamar a un grupo de personas prescindibles que han accedido pues a venir un poco pues a ayudarme a sacar adelante esta entrega de Sin Audiencia, que por tanto va a ser un tanto diferente, más que nada porque vamos a tener voces muy distintas de las que habitualmente suenan por aquí. Y bueno, yo os las voy a pasar a presentar desde mi lado izquierdo hacia mi lado derecho, de una en una, y así vamos descubriendo a qué mentes maestras nos enfrentamos esta tarde aquí en el estudio central de Contrabanda FM, en el Ateneu Enciclopédic Popular de Barcelona. En el micro número uno, en mi lado más izquierdoso de la mesa, tengo a mi compi Iván, de Cine en Serie. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes a todos, que ya tenía ganas de venir aquí porque sí, por cosas de agenda y la vida no había podido venir todavía. Bien hallado seas, y además yo me alegro un montón de que por fin hayas conseguido encontrar un hueco agendil para venir aquí a hacernos una visita, y además hoy pues ayudando además a sacar adelante pues un programa en el que pues tenemos un montón de referencias. De hecho, no he dicho nada de la música tensionante que hemos usado para empezar, pero quizás hablaré de ella después de haber presentado a todo el resto de seres humanos o semi-humanos que hay dentro del estudio, ¿no? En el micro central de la mesa tengo a Aida, de Cine en Serie, buenas tardes. Bien, Aida. Buenas tardes. En fin, no sé qué pensará Jordi Vaquero de esto, pero le he tomado prestado dos tercios de su equipo prácticamente para asistir a este Sin Audiencia 1014. Y luego, en el micro 3, en la parte más derecha de la mesa, pues voy a saludar a otra posible persona aliada, que no sabemos si querrá intervenir en el programa o no, porque esto, como es tan largo, pues a veces dan ganas de hablar y a veces no. Y bueno, que sepáis que en el micro 3 tengo a mi compi Elsa. Buenas tardes, Elsa. Buenas tardes. Elsa está ahí como de comodín, y si en algún momento quieres hablar en el micro o comentar alguna de las cosas que estamos haciendo, ya sabes que simplemente tienes que acercarte. Me haces una seña para que te suba la potencia del micro, para que salgas bien fuerte por antena, y ya está, ¿vale? Dicho esto, hechas las presentaciones, he de deciros que, evidentemente, la música que hemos escuchado al principio del programa pertenece a la película Prey, la última entrega de la saga Predator, aquí como le decimos, Depredador, como la queréis llamar, y concretamente hemos escuchado un suculento track titulado Human Bile, cebo humano, que ha facturado la señora Sala Schachner, que es la señora que se ha ocupado de todo el score de esta nueva entrega de la saga Predator, que no Predictor, y que presumiblemente pues será uno de los contenidos variados que tengamos en el Sin Audiencia de esta tarde. Normalmente en este programa tenemos pocas liturgias, pero una de ellas es leer el libro de visitas. Pero claro, como lo hace Jordi y Jordi no está, pues no sé si... Yo me he ofrecido voluntaria. Sí, ¿tú crees que puedes asumir esta tarea, sí, circunstancial, no, Aida? Además, como solo hay dos mensajes. Ah, vale, pues entonces es poco claro, claro, básicamente, como no es nuestro Telegram, ¿no? Sí. Ese te lo dejo a ti. Es una semana de mensajes. Sí, porque además, o sea, he oído hablar, porque yo no estoy dentro de él, que el canal de Cine en Serie en Telegram pues es un sitio donde hay mucha afluencia, no sabemos si de humanos o de seres de otras galaxias. O de bots. O de bots que, que critican otras películas, ¿no? Pero sí, que es un canal como muy animado, ¿no? Y que... Claro, y al tener conversación, claro, hay muchos más mensajes. Esto al ser tipo mail, ¿no? Es un mensaje foro, ¿no? Publicado en claro, foro y ya está. Queda más acotado. A mí me da un poco de miedo y por eso es una de las razones por las que no practico vuestro canal, pero ¿cuánto tiempo a la semana creéis que se puede o debe dedicar al canal de Cine en Serie para estar un poco al tanto de todas las conversaciones que hay en el canal? No mucho. No, tampoco, sí, lo miras una vez al día. Si lo miras en horario de trabajo, mejor, ¿no? Claro, se pagan por ello. Bueno, los que podéis hacer cosas mientras trabajáis, sí, yo no puedo hacer nada mientras trabajo. Bueno, escuchar podcast, eso sí. Vale, sí, pero no estar... A mí, claro, me queda libre el cerebro No estar haciendo rolling con la pantalla para bajar y subir mensajes, ¿no? Hay días más animados y días de menos, pero tampoco es aquello que... Depende si hay debate o polémica, exacto, ¿no? Quizás. Sí, pero eso, si como que mires, una vez al día te pones al día rápidamente. Bien, vale. Pues estudiaré incorporarme a esta tarea. Ya veré, a ver. Y también puedes estar y no decir... Hay días que, claro, claro, que yo no digo nada, hay días que me hay 160 que me personas y hay gente que no habla. No, hablamos 20. Claro, sí, que, 5, que, o sea, igual no, simplemente están aprendiendo o deglutiendo datos. Sí, será, ¿no? Yo en otros grupos de otros podcasts estoy... Sí. Pero solo lo leo, o sea, no participo, porque ya no me da la vida para participar. Claro, porque habría que crear ya una sección en nuestras vidas de participar en foros ajenos. En canales y foros ajenos, ¿no? Sí. Vaya tela. Bueno, vamos con el libro de visitas. Pues con vuestro foro. Con el libro de visitas de Sin Audiencia. Pues no, escribe Laguna Loire. Sí. O Loire, no sé. Laguna Loire. Depende si lo quieres, ¿no?, decir como se escribe en castellano o en francés, que es el río Loira, ¿no? Pues saludos. Vista la nueva película de Depredador, solo puedo recomendarla. La considero, después de la primera, supongo, la mejor película de la saga. Vamos. Tampoco es muy complicado, porque viendo las secuelas, la anterior no estaba mal hasta llegar al trozo final, que no había ni por dónde pillarla. No es que sea la mejor película de la década, pero lo que pretende lo consigue, y al igual que la primera, es hija de su época. La primera estaba de moda la testosterona y ahora el empoderamiento de la mujer, lo que me parece perfecto. tanto la primera como esta. He oído que están criticando la película simplemente porque la protagonista es mujer o es una película woke. Te puede gustar más o menos la película, ya que no es perfecta y seguro que mucha gente le encuentra demasiados defectos como para disfrutarla. Pero solo porque no les cuadra que la protagonista sea mujer, me parece vergonzoso. Bueno, pues ahí queda la opinión de Laguna Aloire, que es totalmente pues lícita como cualquier otra, ¿no? Es respetable. Y también escribe Chemix, dice muy buenas. También grande, ha visto Prey. Chemis. Bueno, eso, vista Prey, la nueva de Predator, en este caso una precuela, y tengo que decir que concuerdo en muchas cosas con el amigo Laguna Aloire. Uh-huh. Odio el inclusismo porque sí o por cuotas, pero tampoco creo que sea correcto criticar a cualquier película que tenga una mujer como protagonista. Antes no había películas protagonizadas por mujeres. ¿Hay que sacar la lista de muy buenas películas de acción protagonizadas por féminas? Esta película es un buen ejercicio de entretenimiento. Y de esto hablaremos luego también. Y una aire fresco, bueno, y una bocanada de aire fresco para la saga. Si le buscas pegas, las vas a encontrar, pero yo me lo pasé muy bien visionándola. Una película que no para, con acción de principio a fin. Criticarla sin verla es un sinsentido. Hombre, con esto como todo. Como todo, ¿no? Estaremos todos de acuerdo, aunque hay gente que lo hace. Y luego, 13 vidas, película de Ron Howard, que detalla el rescate de los estudiantes atrapados en una cueva en Tailandia en 2018. A pesar de sus 2 horas y media de película, te mantiene atento de principio a fin, haciéndote pasar por diferentes estados, desde sentir la claustrofobia de los buceadores, la impotencia de los padres, la unión entre personas para ayudar, etc. Viggo Mortensen y Colin Farrell hacen un gran trabajo y en general me ha parecido una buena y emocionante película. Saludos. Bueno, pues ahí quedan esos mensajes suculentos, por favor. Que yo voy a meter en los comentarios de iVoox porque por nuestro chat interno claro. Salió algo divertido. Es verdad, ¿vale? Que descubrimos que os habían escrito en iVoox. De Chubi, que sí. Dice que bueno sois. Ah, mira tú. Este comentario es correcto. Pero después hay un comentario, ¿vale? De un señor que se llama Rustu, ¿vale? Que sí. Dice, elección personal, mentira, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué menciono esto? Porque Rustu era nuestro hater de la segunda temporada del cine en serie. Ah, mira tú. Nos tuvimos un hater en la primera temporada. Va buscando hateos por ahí este chaval. No, tampoco se ha puesto muy allá, ¿no? Vale, vale. Y ahora ha venido aquí a vuestro canal de iVoox, ¿no? Así como, ay, mira, sigue vivo, está sigue ahí. Vivo y activo, además. Y claro, ya le dejamos un mensaje, bueno, se dejó Jordi. Sí, Jordi le lleva el Jordi, esto de, nuestro ya, Jordi le contestó. Sí. Ya te vale que nos hayas abandonado como hater, ¿no? Y claro, te has ido a hatear a otro. Bueno, tampoco es muy hater, a ¿no? comentar, bueno. A comentar a otro programa. O sea, Rustu, si quieres hatear, vuelve a nuestro programa, por favor, que necesitamos un hater, necesitamos enemigos. Necesitamos crearnos nuestros propios adversarios para poder competirlos. Pero es que si no tienes un hater, no eres nadie, tío, en el mundo. Lo que te motiva, ¿no? A veces somos haters con nosotros mismos o dentro de nuestro ámbito cercano, ¿no? Entonces así no hace falta que vengan de fuera a hatearte. Pero bueno, no sé, a veces, a mí casualmente esta semana no se me ha ocurrido mirar el iVoox, pero bueno. Yo me he acordado ahora justo porque esto pasó hace unos días, ¿no? Que pasó por el grupo de Mirabal. Muy bien, pues aquí quedan estos mensajes de interacción con la sin audiencia por diferentes canales y lugares. Seguro que ha habido alguno más, pero como no los hemos mirado, pues bueno, yo qué sé, es lo que ocurre cuando pues te dejas las tareas por hacer. Antes de meternos con las cosas que hemos visto, que creo que hemos visto unas cuantas, sobre todo uno que yo me sé, que trabaja de noche, sí, y tiene muchas horas que llenar. Que no sé cómo, bueno, sí que sé cómo lo hace, pero aún así creo que rentabilizas muy mucho tu faceta, digamos, de trabajo compatible con visionados. Y lo primero, vamos a repasar los casi nulos estrenos que hay esta semana, porque estamos en esa época, pues un poco del centro del agosto, del verano, que ahí nadie quiere estrenar nada más que comedias patateras familiares francesas españolas variadas, con canciones de grupos odiables como motivo en sus títulos o mierdas así. O reírse de los calvos. Tal cual, sí, como cualquier otra. Bueno, esas ya, bueno, de traca. Pero bueno, yo simplemente quería, de los estrenos que vienen esta semana, este próximo viernes 12 de agosto, pues destacar La Bestia, a.k.a. Beast, una película que tiene a un director muy interesante, lo cual, pues esta historia que podría ser una historia simplemente de un survival cualquiera en África, en manos de este director quizás, pues pueda ser algo más. No lo sé, estoy especulando completamente porque no he visto Beast, pero detrás de Beast está el director islandés Baltasar Kormákur, que ya pudimos ver de él hace tiempo, aparte de Two Guns, que fue como su su extensión de su estreno estadounidense después de Contraband, que también fue su primera película un poco con actores y actrices y con reparto internacional o estadounidense, pero a Baltasar Kormákur lo debemos buscar en origen en una película, en un thriller de Contrabando, nunca mejor dicho, porque Contraband, la película estadounidense, era un poco remake de Rotterdam, Reykjavik, o Reykjavik, Rotterdam, porque ahora no me acuerdo cuál era el orden de las dos capitales, pero que es la película con la que Kormákur se dio a conocer, sobre todo en Europa, y que es un tipo que tiene bastante buen pulso con el suspense criminal. Lo que pasa que aquí, en La Bestia, pues está en una película que parece que es más de aventuras, ¿no? Que tenemos pues a un señor que está interpretado por Idris Elba, que es el doctor Nate Samuels, que va de viaje a Sudáfrica. Y parece ser que, bueno, pues durante su viaje por algunas zonas deshabitadas de Sudáfrica, pues le van a pasar cosas, va a tener algún tipo de inconvenientes y de hechos que quizás pues son una sorpresa en la película, y se tendrá que enfrentar pues a algo que se cita en el título. Yo no he puesto el título de la película, pero la película se llama La Bestia por algo, y es que quizás pues hay alguna bestia suelta por Sudáfrica que va a querer engullir alguna parte del cuerpo de Idris Elba, no lo sé. Se me ocurren muchos chistes con engullir, sí, partes del cuerpo de Idris Elba. Bueno, quizás yo lo dije también pensando en que se podía hacer algún tipo de chascarrillo, pero bueno. Y más a Idris. Claro. Independientemente de las partes del cuerpo de Idris, también tenemos en la película partes del cuerpo de otro actor que tiene que ver un poco con el ámbito en el que se desarrolla la historia, que es Sudáfrica, como es Salto Kupli, que pues ya lo tenemos quizás un poco visto en las producciones de Neil Blomkamp, también sudafricano, y que también está incorporado en esta película que pinta hacia la aventura, el suspense y la supervivencia. No sé, cuando la veamos, pues ya veremos a ver si merece la pena o no merece la pena. Y complementando lo que es la cuestión de estrenos en cuanto a agenda, también diréis, hostia, pero ¿hay alguien que esté programando eventos en agosto? Pues sí, o sea, yo pensaba que no, pero es que sí, y de hecho, pues además un evento que es muy interesante porque dura prácticamente una semana entera, empezará el próximo lunes 15 de agosto y se prolongará hasta el 22 de agosto, y hablo de la novena edición del Festival Galacticat de Tárrega, en la provincia de Lleida. Quien no esté muy familiarizado con la geografía catalana, Tárrega es como aproximadamente la segunda ciudad más importante de la provincia de Lleida, después de Lleida capital, y el Festival de Cinema Fantastic y Terror de Ponent a Tárrega, a.k.a. Galacticat, pues tendrá lugar en su novena edición a partir del próximo lunes. Si queréis información sobre el festival más detallada, www.galacticat, así como suena todo junto y sin ningún tipo de signo, .cat. Que sepáis que en el Galacticat hay una suculenta sección de largometrajes, una sección muy, muy, muy, muy grande de cortometrajes. De hecho, tiene 5 subsecciones por temáticas, lo cual me parece pues muy interesante a la hora de categorizar esas obras en formato corto que tanto nos gustan y nos agradan pues para complementar con los largos, y que además tenemos pues algunas proyecciones que son de pago y otras que son gratuitas. Me refiero que toda la info referente al Galacticat la encontraréis en la web que os acabo de contar, y que, bueno, los Cinemes Majestic son el centro neurálgico de las proyecciones, pero que luego hay otros lugares como el Ateneo o el Mercy Percy de allí de la localidad de Tárrega que también se prestan para algunas proyecciones. Lo volveré a recordar la semana que viene porque el festival ya habrá empezado el próximo lunes y aún quedarán días para poder disfrutarlo, pero bueno, que sepáis que sí, que sí que hay gente que se atreve a programar eventos de cine fantástico o de cortos fantásticos y de terror en el mes de agosto. Y que ya quedan pocos huecos, o sea, sin... Imagino que lo pones sí, ya que, en verano. Exacto. Y además que en verano, pues también, pues si optas por la opción de intentar hacer una parte de la programación en proyecciones al aire libre, pues yo creo que es un valor casi seguro, ¿no? Imaginamos que en otros lugares del estado seguirá habiendo algún que otro evento, pero como aquí nos pilla lo más cercano es el ámbito de Cataluña, pues es el que os contamos. Si por vuestro pueblo o ciudad de Murcia o de Almería o de Granada o de Lugo o de Zamora tenéis algún evento reseñable, pues si nos queréis mandar los enlaces también lo pasaremos por aquí, porque por el internet, pues aquí nos escucha gente de todos los sitios. Entonces, pues bueno, nosotros encantados, encantadas de hacer promo de los festivales de cine y cortos fantásticos y de terror. Dicho esto, me debería pegar un trago de agua, pero vamos un poco a parametrizar hacia dónde queréis que vayamos, porque tenemos un menú central que es alienígena. Central más que nada porque es el título que quizás pues hemos visto tres de los cuatro que estamos aquí. Tres. Los tres que podemos. Sí. ¿Sí? Los tres que pueden verlo, porque también pues entiendo que a veces pues... Bueno, Elsa podría haber visto hasta los tres cuartos primeros de película. Hasta que, ¿no?, empieza el moco verde. Claro. Que es, que es cuando empieza la parte más hardcore. Bueno, ya estaba preguntando, yo la puedo ver, ver. Claro, la podrás ver en breve. O sea, yo creo que el año que viene o dentro de año y medio ya prácticamente ya, yo creo que ya te darán permiso para esto y para sí. Y para más. Sí, mamá. Bueno, esto no lo, Elsa, es muy peligroso pedir confirmaciones en directo porque queda grabado. Entonces, si tu madre te responde, quizás luego tú lo puedes usar como demostración de que esto ha sido firmado por un abogado. De aquí a un año y medio ir a buscar si la audiencia en 2014, ¿no? Mamá, me dijiste que ya podía verla. Sí. Lo dijo el Jun. No, pero el currículum de pelis que lleva es probable que ya, sí, en un par de años. Que acabe cayendo. Muy bien. Sí. Pues bueno, tenemos Prey como eje comunal de nuestros visionados esta semana, pero sé que tanto Aida como Iván tenéis ahí, pues no sé, cuántas cosas que comentar. No lo quiero ni imaginar, pero bueno, si queréis que abramos boca con algo que no es Prey y después le metemos a Prey, yo que sé, así. Como si fuera tu programa, Javi. Así hacemos un poco de suspense empieza, en directo, ¿sabes? Empieza tú con alguna de... Lo dejamos descansar, vale, a él, sí, pues que se tome un poco de agua. Pues venga, exacto. Va. Me veo un poco de río Llobregat y seguimos. Mira, pues voy a comentaros el estreno de cine potente de la semana pasada en salas, que era Bullet Train. Sí, es verdad que yo, si te digo la verdad, no he ido a verla porque mi agenda en este fin de semana se ha ido para otro lado, pero hubiera tenido ganas de ir. Yo tuve que retrasarlo hasta el lunes por la tarde, pero bueno. Vale. Además, sí, yo he empezado vacaciones. Como siempre hablamos en nuestro programa, fuimos al Esplau y me tocó la sala prototipo nueva, con las butacas nuevas, en primera fila, que me dejó un poco ahí, no me acabo de gustar, pero bueno. Yo a veces pienso que era demasiado horizontal. Sois colegas de los del Esplau, aparte de ir a ver las pelis allí, ¿no? Es que nos queda cerca. Ya. Ojalá fuésemos colegas y nos pagaran. Sí, nos invitaran a ir, ¿no? quería sacar conclusiones de vuestro coleguismo, pero... Y pues eso, pues fui el lunes por la tarde a ver Bullet Train. ¿Vale? La peli está dirigida por David Leitch, ¿vale? Sí. Que este señor es el perpetrador de varios John Wicks, de Atomic Blonde, de la segunda de Deadpool, ¿vale? Sí, me acuerdo. Y lo que era antes, era este señor se dedicaba a hacer doble de acción. Ah, vale, entonces sabe bastante de la temática de acción. Claro. Y, cuerpo a cuerpo. Y trabajaba en segunda unidad. Y lo relacionamos con el protagonista de la peli porque fue su doble de acción en El Club de la Lucha. David Leitch fue el doble de acción de Brad Pitt en El Club de la Lucha. Además, un doble muy necesario en esa película. O sea, más doble del doble del redoble. El redoble. El redoble. Entonces, pues la película está protagonizada por Brad Pitt. Y así que podamos contar que salga mucho en la peli, tenemos a Joey King, ¿vale? Sí. Que hace un papel bastante guay. Aaron Taylor Johnson. Ajá. Vale, que además está... Es que yo tengo un problema con la gente guapa que habla con acento británico, lo siento. Ya, porque yo estaba allí... Los confundes, es decir. No, que estaba del rollo de pelotino. O sea, señor guapo en traje que habla con acento inglés, ya está. Bueno, rollo Kingsman, entonces. No. Y después, Brian Tyree Henry, que son los cuatro actores que más chupan cámara, por así decirlo. Vale, más minutos tienen. Y la sinopsis, sin destripar mucho, tenemos a Brad Pitt, que es el protagonista de la peli, ¿no? Que es, ¿sí? Su nombre en clave es Mariquita. Así, Ladybug, ¿vale? Claro, vale. Que dije yo, esto doblado va a quedar fatal, ¿no? Sí, sí, sí. Empieza la peli, no, pues tu nombre en clave va a ser Mariquita, es como, ostras... Pero pues, Mariquita de verdad, de sí, insecto. Sí, animal, ¿no? Insecto... Y es Mariquita porque dicen que es un animal que trae buena suerte. Suerte, ¿no? Vale. Porque él es un... Es una especie de sicario a sueldo, pero que solo hace trabajos de... él lo llama snatch and grab, ¿vale? Que es de coger cosas de un sitio y llevárselas. Vale. Y que se pase nada. Que igual es un poco más transporter también el chaval, ¿no? Sí, pero él está convencido que tiene mucha mala suerte porque siempre pone gente a su alrededor. Vale, vale. Vale, y le contrata para meterse en el tren bala, ¿no? Porque tiene que coger un maletín y largarse. Cambiarlo de sitio. Sí, eso, básicamente. Que es lo habitual. Coger un maletín y largarse. ¿Qué pasa? Que con su legendaria mala suerte... Pues la cosa se lía un poco. Vale, dentro del tren. Dentro del tren, claro, va a coger el maletín, que no es un maletín de un cualquiera. Al final. Ya me lo imagino. Al final se lían todas las tramas de todos los personajes que tienen frase. Sí. Son actores conocidos, todos. Vale. Todos. Sale Bad Bunny. Es un actor este. Este es el cantante de reggaetón. Ya, pero por eso me pregunto si es una. ¿Es actor? Se ha metido era cantante de reggaetón, metido a wrestler, metido a actor. Es verdad, que lo decías el otro día. Pero sale con su. En los créditos sale con su nombre real, que es Benicio del no sé qué. Vale, vale. Sale. Me acabas de hundir por la mitad, pero bueno. Sale Hiro Nakamura de Heroes. Sí. Sale muy poquito, pero sale. Sandra Bullock pone voz. Sale la chica de The Boys, Keiko Fujihara se llama. Sí, por ahí. Algo así. Más o menos. Y bueno, salen... ¿Tiene frase esta actriz o qué? Dos o tres. Porque en The Boys no le dejan decir mucho. Dos o tres, sí. Dos o tres. Y bueno, y salen un montón de sospechosos habituales de películas anteriores de Leitch que no vamos a mencionar, ¿vale? Vale. Sí, porque además, si algo suena de Bulletproof por ahí, es que tiene un largo y extenso contenido en cameos sorprendentes, sí. Que se supone que no se debería saber nada de ellos Si no veis el reparto, muchos quedáis claro. Con estos tres, no me deis más el reparto porque quizás... Yo solo por abrir la ficha en IMDb de la película ya me he comido uno que tiene que ver con el fútbol, o sea, solo te digo eso. Pero bueno, ya está, o sea... Así vamos, ¿no? Que cualquier cosa que mires de Bulletproof, de Bullet Train o de como se llame, pues que os vais a llevar ahí alguna sorpresita. Toda la historia transcurre en el tren bala, porque claro... En el tren bala... El tren bala, si algo tiene, es que es el tren no para hasta que llega. No, sí que para. Vaya hombre. El tema es que hace varias paradas, pero solo está un minuto en cada parada. Es como un metro, vale. O sea, es como un tren, sí, pero sí, como un tren, sí. Como un metro, por así decirlo. Lo que va de Tokio aquí a no sé dónde, ¿sabes? Sí, a Okinawa. O donde y todo pasa dentro del tren o en las estaciones. Vale. Porque hay momentos que salen de la estación. Uh-huh. La peli al final es una comedia de acción, ¿vale? Y funciona de dos maneras. Funciona como peli de acción y funciona como comedia. Porque al final todo lo que pasa alrededor del personaje de Brad Pitt, el protagonista, es como muy cómico porque él no hace nada. O sea, él intenta no matar a nadie, intenta la no violencia. Porque además está en un modo zen de no, porque tengo que hablar con mi psicólogo, tengo que irme a un jardín zen, porque... Claro, tuve que cambiar de trabajo, porque trabajo es muy violento. No, es el primer trabajo después de mucho tiempo que lleva sin hacer nada, porque claro, está obsesionado con el que... trae mala suerte. ¿Vale? Y luego, pues... al final, todos los personajes que hay alrededor en el tren, pues han tenido tienen en algún momento una relación con el personaje de Brad Pitt. Vale. Porque quizás él parece que no tenía nada que ver en esta en esta misión, pero resulta que al final, pues bueno, no sé. Hay sorpresas argumentales, sí, ¿no? Sí, bueno. Sí. Bueno, a ver, relativas, porque al final todo lo que te van... ¿Sabes? Eres consciente que todo lo que te van enseñando... Antes o después se va a cruzar, ¿no? Claro. De alguna manera u otra. La peli es eso, funciona muy bien como peli de acción. Claro, con Mr. Leitch, supongo que él tiene ya pillada la medida para todo este tipo de registros. Y el final es una ensalada de hostias, espadas, miembros cercenados. Claro, porque al final es Japón y ¿qué hay? Yakuzas. Claro, claro, ya, sí. Señores con traje y espada. Es lo que tiene... Y esa divertida también es. A mí los chistes me compré muchísimos. Bueno. Vale. Porque, de hecho, el personaje de Aaron Taylor-Joy y su hermano, que es un señor negro enorme... Ajá. Dicen, no, pues les llaman los gemelos, no lo claro, son. Cuando realmente se parecen en nada. No se parecen en nada. Uh-huh. El hermano, que es Limón, porque los son Limón y Tangerine, que es vale. Sería mandarina, traducción, sí, creo. Sí, supongo. Define todo como... Es muy fan de Thomas el Tren. Ya. ¿Sabes la serie de dibujitos que es un tren con una cara que se llama Thomas the Train? Sí, sí, sí. Pero... Pues él define a toda la gente como si fueran personajes de Thomas the Train. Vale. Es como muy loco. Es que muy retorcido. Es muy retorcido, sí, sí, todo. Claro. Y es eso. La parte de comedia a mí me funcionó bastante. Hay escenas que me reí mucho. Las escenas de acción están muy bien. No hay nadie que digas, hostia, este lo hace especialmente mal. Ya. Y bien, bien. Lo único que... Para mí, 2 horas y cuarto, a lo mejor no hace falta. Ya, porque ¿tiene momentos de flaqueza la historia o qué? ¿O es intensa o divertida en todo su metraje? Porque claro, si es intensa, aunque dure un poco más de la media, pues yo qué sé, se puede aguantar o qué. Al final la acción sube, es acción-comedia, sí, sí, ¿no? Sí. Y hay muchos personajes, muchas tramas. No puedes quitar nada al final, pero sí que cuando llevas un rato ya es... Quiero ir a mi casa, por favor. Claro, o sea, he quedado para comer esto cuando acabo. Déjeme ir, por favor, ¿no? Señor Gage, déjeme matar gente. La peli está muy bien, es muy recomendable. Es eso. Pero yo es que tengo un problema con las pelis largas. Luego me veo 7 episodios de Sandman seguidos, ¿no? Claro. Pero... Quizás hablemos de episodios de Sandman después, pero me pasa mucho, ¿no? No puedo ver una peli de 3 horas, pero he visto 10 capítulos seguidos. Me costó mucho, RRR. A lo mejor hablamos después también, pero... Claro. Sí, otra que tal, vamos. 3 horazas, ¿no? Pero... es eso, a mí 2 horas y cuarto de una peli de acción a lo mejor me parece excesivo, pero bueno. Ya. La peli vale mucho la pena, ¿eh? Y... Vale. Podría ser una de esas del verano 2022 tranquilamente, ¿no? Porque tampoco está teniendo tanta competencia, ¿no? Y ni está viendo, sí, tantos estrenos estelares este verano. Este verano o este año, quizás, ¿eh? Porque... También el año, sí, porque he visto también. Yo estoy pensando que cuando llegue diciembre tenemos que hacer el programa de lo mejor del año. El resumen. Va a costar. Bueno, quizás se salvará por los festivales, quizás. O no, o tampoco. No, no, al saber. Final a mí siempre me faltan, pues a todo lo encuentro yo algo. Para que te gustan, sí, todas. Sí, sí, sí. A mí me cuesta eliminar. A mí también. Para ti todas son de 6 para arriba. Yo siempre les veo algo positivo, aunque sea... subjetivo. A pues mí, que gente que hace una peli, a mí ya... Ya, además, con la aventura que es, además, claro, o sea, y luego que encima salga bien, o que guste, o que divierta, o que entretenga ya, o sea, si ya con acabarla ya es una proeza, ¿no? Pero bueno. Dice esto, pero luego a Kung Fu contra 7 vampiros de oro no le puso calificación, pero claro. Sí. Bueno, estamos hablando de la serie B, claro, hameriana, ¿no? Un poco. Sí, sí. Pero es eso, cuando ya... O me aburre muchísimo, ya ni las puntúo, las pongo como vistas, es que es impuntuable. Ya. Marcas y punto. Sí. Bueno, a mí cuando me estabas ahí comentando las cosas de Bullet Train, a efectos conceptuales me recordaba un poco, no sé, que igual luego no se parece en nada, o sí, al Ases Calientes del Joe Carnahan, en el que también tenemos... un reparto muy extenso y que es gente que a veces, o sea, sale solo en una escena y no vuelve a salir y que el protagonista o los protagonistas siguen, digamos, pasando páginas de guión y se les sigue cruzando peña más cada vez más extraña y más friki y más violenta y que tienen que esquivarlos como pueden. No sé, me recordaba un poco a ese tipo de estructura de guión. Es que al final, quitando 3 personajes, sí, o sea, quitando 2 cameos que salen, que uno ni siquiera es un personaje, yeah, y un personaje que no sabes que está hasta el final, vale, todos salen. En la primera media hora has visto a todo el mundo. Vale, vale, vale. Sí, o sea, no se guardan. Sí, más no más. Así es en la manga, nunca mejor dicho. No. Vale, vale, vale. Lo que se guardan es la relación entre todos y el por qué está pasando todo. Vale, vale. Muy bien. Y oye, esto de que todos están relacionados me suena a un relato de Relatos Salvajes, el del avión. Uh-huh. Bueno, vale. No sé, yo no lo he visto, Bullet Train, o sea que no tengo ni idea, pero... Es que al final... Que están en un transporte todos relacionados. Al final, todo, aparte de que el personaje de Brad Pitt se puede haber cruzado antes o después con todo el mundo en, claro, en sus peripecias uh-huh. anteriores laborales... Es un tío con mucha experiencia laboral. Todo el mundo está en el tren por lo mismo. Además, sí. O sea, porque ahí, pues eso, hay un tomate, o sea, ahí escondido. La parte que... de comedia podría estar hasta ser calificada de comedia de enredo, ¿no? Porque empieza con el jiji jaja de los chistecicos de gente que a lo mejor uh-huh. se cae y a enredarse la cosa, ¿sabes? De... Bien, bien, bien. Bueno, la veremos. Bueno, y al ser y un. Si no, no pasa nada. Y al ser material Leitch, supongo que a nivel de explicitud y de violencia sí, gratuita sí, sí, andamos sí, sí, sobradicos, ¿no? Sí. Eso iba a preguntar. Es para, no. para mayores, ¿no? ¿Ya? Para mayores. Es para R's, de R para arriba. Sí, porque como ya he dicho, pasa en Japón y hay señores. En Japón hay cosas que le gustan mucho, que es señores de traje con espadas. Exacto. Y esto pues, gusta mucho. Por si acaso el plomo rebota por las paredes metálicas, mejor filos de acero, ¿no? Muy bien. Eso no falla. Ahí. Pues oye, la apuntamos porque queda sí, verano no. todavía y... Yo aunque no sea verano, o sea... Sí, no, esta peli yo va, creo que hay que, pasar, refrescar. Hay que pasar por ahí. Muy bien. Pues dejamos ahí el bullet train del David Leitch. Y no sé, Aida, si tú has visto algo que no sea Prey últimamente que quieras pasar por... Bueno, así de actualidad. Por la picadora. He visto antes el 3Rs este. Bueno, pues si queréis hacemos un review de 3Rs, aunque hicimos la semana pasada, pero que bueno. No me ha dado tiempo a escuchar vuestro último programa. Ah, o sea, que bueno, no sé cuál es la opinión. Quizás te llevas una sorpresa cuando lo escuches, pero así eres más sincera hablando de sí, la película. No, no tengo ni idea. No sé si... Porque tú la viste o no. No, solo Jordi. Yo es que no sé si le gustó o no le gustó. Le gustó bastante, la verdad. Vale. O sea que voy a hacer un resumen práctico y que Jordi me perdone si me dejo cosas en un resumen práctico, pero le agradó a pesar de las 3 horas, le entretuvo mucho y que tiene esos tics bollywoodienses que son infranqueables, pero que a pesar de eso, que es una peli que va muy para adelante y que es muy espectacular. Esto recuerdo más o menos de la semana pasada. Pues mira, más o menos... Es lo que podría decir yo. Muy bien. Sí, empecé a verla y a mí me pareció eso, espectacular, sobre todo. Bueno, tampoco había visto ninguna otra película de este tipo, de Bollywood, ¿no? Sí, además de Bollywood, de mucho presupuesto, ¿no? No había ni de bajo ni de alto, no había ni de medio. Visto. Y bueno, me voy a poner con esta, que todo el mundo la está viendo y está a mano, ¿no? Sí, la verdad. Y tenía curiosidad y sí, me lo pasé bomba. O sea, es verdad que tuve que verla en 2 veces por sí. No, y a veces, oye, hay que merendar, hay que comer, hay que cenar. Sí, o fue yo que sé, justo, la empecé a ver por la mañana y bueno, tenemos que hacer la comida entre medio porque es que si no. Ya, vamos a dejar esta incursión de los revolucionarios y vamos a preparar un poco de papel. Es verdad, ¿no? Eso, él se estaba viendo, bueno, Buffy para variar y yo estaba viendo RR en... en el ordenador y me iba diciendo, ¿qué estás viendo? Porque yo estaba poniendo caras de asombro. ¿Qué estoy viendo? ¿No? Un tigre que vuela aquí, bueno, que lo lanza. ¿No? Bueno, que... se toman licencias, ¿no? Eso también lo comentó Jordi, que es una película muy licenciosa, pero que eso ayuda a que sea espectacular. Bueno, eso sí, tienes que empezarla y comprarlo todo. Claro. Iván, dime. Este es el estilo del cine de acción de la India, ¿eh? Sí. En el que las leyes de la física son sugerencias. Claro, bueno, claro. Hay otras. Son sugerencias. O se usan las de la luna, claro, no, de la Tierra. O ninguna, ¿no? Pero las leyes de la física son sugerencias, ya está. Bien, bien. Sí, por eso, pero tienes que entrar y comprarlo todo y ya está. Y no... Bueno, pero es apasionante, ¿no? Parece ser, ¿o no? No, me pareció, digo, además, es espectacular. Un episodio de la historia de India también ahí, pues como conflictivo. Claro, luego ¿no? me quedó el documentarme. Porque ya. A mí también me gusta mucho luego sí, ir, sí, pero sí, no, luego no, no me ha dado de... tiempo a ver qué cosas son verdad, que uh-huh. porque al final de la película hay un montón como de políticos, explicaciones, ¿no? Un montón de personajes. La última canción si la dedican a salen como unas esfinges ahí de supongo eso, dirigentes o políticos, lo que sea. Uh-huh. Claro, aquí me quedo que no sé de qué están hablando, ¿no? Ya. Y me hubiera gustado eso, saber de qué hablan en la película realmente. Bueno, lo claro es eso, que quieren la independencia, claro, frente claro. a los británicos. A los hijos de la Gran Bretaña. Sí, aquellos. motherfuckers. Con rayos. Nunca mejor dicho. Eso es lo fácil y lo básico, ¿no? Sí, pero sí, luego sí. Lo del final, pues supongo que ya es más local. Bueno, a mí, pero o sea, bueno, sin haberla visto, me parece, bueno, y de hecho lo comenté un poco también la semana pasada, que el hecho de que hayan cogido eso a dos personajes históricos que no tuvieron relación y aquí los juntan y los enredan y les sacan ahí una pulsión, pues no sé si dramática también y con la historia de fondo, ¿no? La historia, los hechos históricos de fondo, pues bueno, no sé, supongo que es como una operación redonda, ¿no? O sea, encima de jugar a historia ficción, pues tienes la historia real de fondo, ¿no? Las dos a la vez, los dos planos a la vez. Entonces, bueno, no sé. Sí, sí, me parece una maravilla. Bueno, además de que a mí me pareció una gran historia de amor, pero de ellos dos, en pero realidad. Un romance ahí. No. Supongo que allí no debe estar muy, muy bien visto, ¿no? Pero realmente, por cómo interactúan entre ellos. Es un bromance total. ¿Tú crees? Están enamoradísimos ellos dos. O al menos se admiran mucho. Vamos. Sí, eso seguro, pero... La admiración al amor a veces hay un... Y se le perdonan tanta distancia. Sí. Hombre, pero tienen unos paseos por el campo allí, ¿no? Por el... Súper romántico. Sí. Bueno, o se llevan a caballito, no a otro. Sí. Se llevan en la moto, se... Bueno. Sí, se miran, se sonríen. Sí, es que... yo lo vi clarísimo. En otros registros, bueno, en otras culturas, esto sí, sería pues eso, sí, una historia de esas de tensión sexual no resuelta, ¿no? Porque supongo que no acaba sí, no, de no, claro, nada no. Más allá de nuestras cabezas occidentales. Claro, luego cada uno occidentales. Tiene a sus mujeres, claro. Claro. Recordemos que al final es una peli india que también estas cosas culturalmente... Por eso. No se tocan. Bueno, entonces más o menos sois como de la opinión de Jordi aproximadamente. No, pues sí, sí, o tú, Iván, le sacarías más faltas. Yo me a este quedo, tipo yo me de quedo registro. Medio camino. No es mi veneno este tipo de cine. Bueno. Yo no sé si veré muchas más, ¿eh? No, pero no, claro. Esta, al ser la primera, me sorprendió todo. Pues bueno, incluso los números musicales, ¿verdad? Que no hemos comentado. Os iba a preguntar si os estorbaron mucho. Bueno, a mí me encantan no, estas hay cosas. A mí además, me chiflan. ¿No? Hay dos o tres. Hay uno en el medio. Y además la canción se va repitiendo, como que es la misma canción casi, que se va repitiendo el estribillo. Hay uno en el medio, luego hay otro que es canción, pero no es número musical, quizás, que es cuando el de la pasión de Cristo, sí. Y el final, ¿no? O sea, el de siete novias para siete hermanos, el de la pasión y el del final. El del final, sí, sí. Bueno, es buena forma metafórica de nombrar los números musicales. La compro. Yo es que, claro... Entiendo que haya mucha gente que si es el primer producto de este de Bollywood que haya visto, pues le impacte. Yo también es el primero que veo, entero, pero por bagaje de memes y tal y cosas claro. De... Yo el tipo de acción que gastan en Bollywood ya lo he calado. Ya. Y las cosas que hacen, pues sí, a mí llega un momento en el que es demasiado loco para mí, ¿no? Demasiada poca física, quieres decir, ¿no? Y... Es que claro, es demasiado loco, y luego a lo mejor hablamos de otra peli, que es Carter, que la han puesto en Netflix, que es loquísima también, pero a mí llega un momento en el que me cansa, ¿sabes? Porque... Te satura. Me satura, y además, las no reglas que se aplican ellos, las no aplican cuando quieren, ¿no? Porque claro, los personajes son súper fuertes cuando conviene. Ya. Pero luego a lo mejor... Pero eso es cine también. Claro, pero luego a lo mejor de hay escenas que dices, pero si acabas de aguantar a aguantar a un tigre ahí con las manicas, pues a lo mejor la puerta está pues arrancar. Claro. Y te llevas a tu hermana y se acabó la peli. Igual la ha gastado todo con el tigre. Sí, sí, que sí, no, ¿no? Hombre, claro, sí, tiene, con los videojuegos en la barra de energía. Tiene que regar la barra de especial, claro, sí. Es esto. Para mí, además, es... Es larguísima, o sea... Ya, hombre, larguísima. Son tres horas, ¿no? Bueno, tres horas. Tres horas. Pero es verdad que yo lo hubiera visto seguida eso, si no fuera por... Por tener que hacer cosas. Tomar pero, energía sí. En mitad de camino. Yo hice un par de pausas obligadas. Vi las dos primeras horas seguidas y luego eso me quedó la última parte. Muy bien. Pues yo qué sé, yo es que no tengo tanto tiempo en mi tiempo, pero bueno, me alegro. Claro, es que al final dices, te has de plantear que es de ver una peli de tres horas. Claro. Bueno, me pareció brutal la presentación del personaje del policía. Bueno, hay uno que es policía y otro que es más revolucionario, es una locura. Es que ahora me estaba acordando, es que las dos presentaciones son pasadísimas. Es brutalísimo. Las dos presentaciones son pasadísimas, pero bueno, la del policía es más. Sí, la otra, es que me ha quedado grabado, sí, la del... Bueno, la otra es la del tigre. Ah, bueno, claro, claro. Sí, sí, sí. No, es que me acuerdo de los otros tigres, luego que salen muchos bichos. Ataque por zoo. Sí. Creo que... Es que es el momento... Para mí es el momento más loco de la peli. He visto algún fotograma, creo, de esta cosa. Para mí es el momento más loco de la peli. Pone loquísimo. El ataque por zoo. Me encanta el concepto. Bueno, la verdad es que, a ver, con nuestros ojos de aquí, pues claro, también allí ellos están acostumbrados a estas duraciones, a este tipo de liturgias musicales. Y claro, el hecho es que allí, más o menos, pues se plantean las películas para que te duren... Pues una tarde entera. O sea, es ir al cine, pero al cine de verdad. O sea, no eso de hora y media, eso es de occidentales. Sí, sí, sí, ir allí y merendar. Claro, supongo que el rollo tiene que ir. Pero pues bueno, ya digo, las de Marvel, sí. Las de Marvel duran esto. Van camino ya y pronto le pillarán el método. Y no cantan ni bailan. Bueno, tenemos Eternos, ¿eh? Si quieres, puedes hablar de Eternos luego. En Eternals hay una escena de baile. También. No me acuerdo. Sí. Esta la hemos visto. Cuando están haciendo el personaje del Kunai Nanyar, que obviamente es indio. Están haciendo una película sobre él y están bailando allí directamente. O sea, calla, es verdad. De Eternals. Y de hecho se sabía hace mucho tiempo que la Chloe Zhao ya dijo que iba a meter una escena de baile en Eternals. Sí, sí, sí, es verdad. Bueno. Y se supone que el tono es seriótono de Eternals para meter un baile, pero bueno. Ni serio ni hostias. No hay tono en Eternals, creo yo. No está mal. ¿Queréis que le demos 5 minutos a Eternals o qué? ¿O no merece la pena? No, para mí no. Ya está. Vale. Yo es que me ha quedado bastante claro pues cada una de las posiciones que tenéis con Triple R, pero me gustaría preguntarle algo a Elsa. Elsa, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Vale. Es que antes, fuera de micro, me has dicho que estabas viendo una serie que tiene un mogollón de capítulos. ¿Me lo podrías contar otra vez, porfa? ¿Qué es lo que estás viendo? A ver, cuéntanos aquí a toda la tropa. Buffy Cazavampiros. Vale, pero esto es una serie que es un poco larga, ¿no? Tiene 7 temporadas. 7 temporadas. ¿Y por dónde andas, más o menos? Por las 7. O sea, ¿vas a acabar sí. cuándo? ¿Esta semana o la que viene? Sí. Hoy. Hoy. A ver. No, hoy no, igual no, pero mañana seguro. A ver, entonces esto de acabarla ya tan pronto, ¿cuántos consumos de capítulo por día aprox conlleva? Curiosidad, ¿eh? Yo es que también me gusta saber la gente cómo fagocita sus ingestas audiovisuales. Si no es mucho preguntar, ¿eh? Si tú ves que me paso de la raya, Elsa, me dices, no te voy a responder, hum. No, más o menos. ¿Qué, 2-3 al día? Sí. Joder, tía, no me dejes con la incógnita. Me van a reñir a mí, de cuántas horas. Bueno, es verano. Bueno, en sí, vacaciones más. Estamos de vacaciones. En vacaciones más. Más de 3, quieres decir, ¿no? Sí. Vale. Que no hace falta que lo digas exacto. A mí ya me vale con que ya, pues eso, no acabas viendo uno al día como hago yo con otras series. Más de 3, menos de 10. Vale. Entre 3 y 10. ¿Los capítulos son de 40 minutos? Sí. No, menos. Bueno, casi igual, 40, creo que son. Porque era media hora 40. Sí. El formato este que tenía antes las series, ¿no? Con la publi que tenía que llegar una hora aprox. Fijo. Y así a nivel general, Elsa, espero que te esté entreteniendo, pero ¿te está gustando más allá de entretener o simplemente la ves por querer acabarla? ¿O te mola lo que no, te cuentas? No, me gusta. ¿Sí? ¿Te gustan ahí los rollos estos que se lleva la Buffy ahí? Es un poco killer, ¿no? ¿O qué? Un poco matadora. Es asesina. ¿Asesina? ¿O qué? ¿O no? Bueno, es bueno. Solo mata vampiros. Vale, bueno, eso es lo que quería oír. Muy bien. ¿Y entonces? Pero no todos. Claro, es no, que no todos. A veces se cruzan por ahí personajes que no que se salen de la norma, ¿no? No sé. Y entonces, ¿qué te quedan? ¿4 capítulos? ¿5 capítulos? 3. 3. Hola, y te los vas a guardar para esta noche o mañana por la mañana. Para esta noche o mañana por la mañana, bueno, sí. Bueno. Qué envidia me das pudiendo tener tiempo para poder ver una serie de 7 temporadas, la verdad. Bueno, empecé. Empecé la semana pasada. el tiempo y la moral. Ya, también, también. Bueno, joder, eso, no, eso va a gustos. La perspectiva de. Claro, claro. Bueno, hace un año. Hace un año. Sí, sí. Ha sido habiendo, pues cuando has tenido hueco, ¿no? Pues has ido ahí metiéndole caña y esas cosas. Bueno, y a efectos generales y a falta de tres capítulos para acabar, ¿cómo la valorarías? ¿Te ha entretenido mucho? ¿Solo es para pasar el rato o te flipa que te cagas? Me ha entretenido mucho. Vale. También puedes decir algo que no haya dicho yo. Bueno, pero bueno, esta me vale. Me ha entretenido mucho. Bueno, no sé. No sé, ¿y los malos están a la altura? ¿Tiene buen nivel de malos la serie para que Buffy se pueda lucir o no? ¿O los mata muy fácil siempre? Bueno, sí. Bueno, también la pegan a ella. Pero... Bueno, también recibe de vez en cuando, sí, ¿no? Sí, recibe. Bueno, eso también está bien, porque si no hay un poco de equilibrio, pues sí. Es demasiado todo... Aburrido. Evidente, ¿no? Muy bien. Oye, pues Elsa, que me agrada mucho que me des tu opinión sobre series. Creo que te llamaré más veces para que vengas, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos a dejar a Elsa que descanse un poco, que esto no se lo esperaba. Lo habíamos pactado, sí, pero sido... lo hemos pactado, pero atraco, sin pactarlo. Y igual deberíamos, por el tiempo que llevamos ya de programa, pues meternos con Play y después... Lo que sobre, pues ya ahí, pues eso, echamos una vomitera, nos tiramos encima de la mesa largos o lo que toque, ¿no? Entonces, vamos a ir pues con ese estreno de plataforma, porque no ha sido un estreno en salas que pues igual se ha llevado un poco la, no sé si llamarlo atención mediática o al menos una parte de la atención mediática que ha sido pues el estreno el pasado viernes. El sábado en algunos otros sitios de Prey, a.k.a. Predator, La Presa, como la han llamado aquí, que es una película del director Dan Trachtenberg, que es el, recuerdo, director de 10 Cloverfield Lane, que es como fue como la esa historia apócrifa del Cloverfield original del J.J. Abrams, y que, pues, 10 Cloverfield Lane se comentó en el Sin Audiencia 675. Originalmente, la película Prey ha sido estrenada en el canal Hulu y está producida por los 20th Century Studios. Ya no es 20th Century Fox porque, recuerdo, fue fagocitada, comprada, absorbida por Marvel Disney, que es el actual propietario de 20th Century, y por eso en algunos países, como este en el que vivimos, pues Prey ha salido por la plataforma de Marvel Disney. Ahí está un poco la vinculación un poco estructural, ¿no? con esta empresa. La cuestión es que también hemos de decirlo ya de primeras, Prey no es... Aunque aquí en España haya venido por un canal de Disney, no es una película muy de Disney, más que nada porque tiene una R como una casa de grande en cuanto a calificación en Estados Unidos. Eso no quiere decir que sea una R doble o triple como la R triple de la película de India que acabamos de comentar, pero sí que tiene pues suficientes... cuestiones y escenas de violencia y de sangre para llevarse esa calificación, aunque también es un comentario que matizaremos cuando hablemos un poco pues de qué es lo que nos cuenta esta película. Resulta que, y lo primero que vamos a hacer es un poco situarla dentro de la saga Depredador, más que nada porque Prey llega... como aproximadamente 35 años, que ya es mucho decir, o sea, a veces calla. Cuando digo estas cosas se me cae un trozo de alma al suelo, quiero decir, y es, si contamos las dos que se hicieron combinadas con Alien, la séptima entrega dentro de la saga Depredador. Cinco, la quinta, si no contamos las Alien versus Predator, pero si las contamos, pues la séptima, ¿no? Y además, esta Prey... es la primera película de toda la saga, que no hay muchas, pero bueno, es la primera, pues hay que decirlo, que funciona un poco como precuela a nivel cronológico de la original, que recordemos es de 1987. O sea, la primera es mierda ochentera de la buena, y las siguientes pues igual ya no tanto, ¿no? Y además, pues visto lo visto, pues igual esta precuela pues sirve un poco para, no sé si revitalizar otra vez la franquicia o darle algunas variaciones que todavía no se le habían dado, o vete tú a saber. Pero bueno, la cuestión es que esta nueva Prey de Predator pues nos viene además en diferentes idiomas, porque ya cuando os comente la sinopsis os vais a enterar, pues se habla algún que otro idioma nativo de Norteamérica, se habla inglés y también se habla francés. No voy a decir por qué motivos de algunos idiomas, hay que descubrirlos con la película, porque lo que nos cuenta Prey es que a principios del siglo XVIII, por el año 1700 y pico, por ahí, en algún lugar de la nación Comanche, abro paréntesis geográfico, la nación Comanche en el siglo XVIII más o menos ocupaba pues una parte de Texas, de Nuevo México, de Colorado, de Kansas, de Oklahoma y de Chihuahua, en lo que es ahora México. Y en esta zona pues hay una joven de esta nación Comanche llamada Naru que quiere buscar su lugar entre los guerreros de su tribu, mayoritariamente hombres. A ella la tienen un poco como aprendiza de rastreadora, más que de guerrera, y pues el resto de sus compis de tribu pues no le dan mucha bola con eso de que ella quiere ser guerrera, ¿no? La cuestión es que, por diferentes incursiones que hace en su área a nivel de pues de caza y de entrenamiento, porque ella también pues le gusta mucho trabajar con las hachas, y pues tira muy bien de hacha y hace cosas a veces incluso un poco inverosímiles con las hachas. Y bueno, pues en una de estas, en varias de estas incursiones que ella hace en sus bosques cercanos, descubre o saca la conclusión de que hay algo en esos montes que es más grande y que es más poderoso que un oso, y que además en algún momento va a suponer alguna amenaza para todo bicho viviente de la zona y no solo para su tribu de la nación Comanche. Y aquí pongo los puntos suspensivos y ya no digo nada más, ¿no? ¿Os parece bien como sinopsis, sí, o qué? ¿O añadiríais alguna cosa más? No hace falta más. Tampoco es que también. No, no da para más, o sea. Es que tampoco hay mucho spoiler posible. Los guiones de Depredador nunca tienen, pues eso, pues subtextos shakespearianos ni nada por claro, el estilo. Que entonces aparece un bicho, claro, y es que si no, no habría peli. Y, exacto. y hay batallas. Ya está, sí. Entonces, ya un poco, pues como valoración o como vamos a desgranar un poco las cosas que tiene dentro la película, pues claro, aquí tenemos una especie de y vamos ya directamente con el Predator, que es quien es el protagonista realmente, o sea, con permiso de Naru y por mucho y Sari, pues, y el otro el perro. Sí, el perro también tenemos que, se me había olvidado el nombre del perro y mira que la vi antes de ayer, ¿eh? Pero bueno, sí, también hay perrete en esta película, para bien o para mal. Habrá quien le maravillará que haya un perro en esta aventura, pero también tenemos pues un oso, una serpiente de cascabel, una especie de puma gigante. Me refiero que la fauna, la fauna de la zona está ahí un poco activa, aparte de la fauna que viene de más allá del cielo, ¿no? Porque también pues hay un poco de fauna de esa de otro mundo, ¿no? Y respecto a la fauna que viene de otro mundo, el extraterrestre que es coprotagonista en esta historia, pues es un poco la la versión del Predator que podríamos decir más analógica que conocemos, ¿no? Y esto es una realidad, entre comillas, un poco guionística, cronológica, porque calculemos aproximadamente que esta historia transcurre a más o menos, año arriba, año abajo, unos 2 siglos y medio antes de la Predator original con el Schwarzenegger y toda la tropa. Entonces, los guionistas y la productora han querido mostrarnos pues una especie de Predator que es más eso, más simplista, más primitivo, con una tecnología que sigue teniendo tecnología porque sigue pudiendo viajar de galaxia en galaxia, pero quizás no tan pro a nivel tecnológico como los Predators que conocemos de las otras películas que son cronológicamente posteriores, ¿no? Con esto quiero decir que es como una versión viejuna de los que ya conocemos y que de hecho pues es un tipo que aparte de que cuando se deja ver mucho, lo cual es muy agradable para los amantes de la biología extraterrestre, pues lo vemos con bastante menos armadura por distintas partes del cuerpo, yelmos menos protectores en la zona de cabeza y rastas. Ya sabemos que los Predators son extraterrestres que tienen rastas. Y además, pues eso, también algunas armas, tanto defensivas como ofensivas, pues un poco menos efectivas y menos desarrolladas de lo que aparece pues en el siglo XX posterior o XXI, ¿no? Me refiero que a ese nivel, pues el hecho de llevar el argumento al siglo XVIII, pues ha equivalido también en el guión a que nos presenten un Predator también pues más antiguo, ¿no? Y eso, claro, pues, supongo, para equilibrar también, porque también, si no se los merienda en si no, quizás en pues la película en vez de una hora y 40 hubiera durado pues, 15 minutos o 10 minutos, ¿no? Y luego, pues por aportar algún datito más, voy a decir algo del reparto y si queréis ya nos metemos un poco a desgranar la película en plan opinología y en plan valoración, ¿no? La jefa, con permiso del Predator, del reparto, es la actriz Amber Mittander, que a pesar del nombre no es alemana, sino que es medio nativa norteamericana. Esta es una actriz bastante experimentada, aunque quizás no sé si os sonará porque ha hecho cosas de género o no, pero quizás ha hecho bastante material de series y como es de procedencia nativa de la parte de Nuevo México, pues aunque no es exactamente comanche, pues la han elegido como protagonista de esta historia de Prey, ¿no? La tipa, a ver, a efectos de habilidad y de resolutividad física, creo que da el pego. Y también nos ofrece un poco esa lucha imposible de, pues eso, un humano del siglo XVIII, aunque sea un nativo americano, aunque sea una mujer, que tiene que enfrentarse a un extraterrestre con tecnología muy superior, a pesar de que sea más viejuna que en otras entregas de la saga, y que prácticamente tiene 2 metros de altura con tecnología incorporada. Entonces, claro, ya la película nos plantea un poco, con el personaje de Amber Mittander y del Predator, de una lucha completamente desigual y de difícil valoración, más allá de nos metemos un poco con esa referencia bíblica de un David contra un Goliat, ¿no? O sea, un pequeño contra un gigante, ¿no? Que es un poco lo que plantean, una lucha casi imposible, que bueno, pues ya veremos a ver cómo se puede un poco eso, pues contrapesar, ¿no? En el argumento. Y luego, el Predator de turno, el depredador que tenemos en esta Prey, pues esta vez lleva dentro a un exjugador de baloncesto llamado Dane Diliegro, que ya es un tipo que ha representado a otras criaturas en otros registros, como series de televisión, como American Horror Story o The Quest. Me refiero que ya es un tipo que ya han pillado un poco, pues, con rollo Javier Botet, que ya pues tiene un poco de experiencia de lenguaje no verbal, que es lo que se hace falta para caracterizar pues a monstruos o a criaturas o a extraterrestres. Y bueno, pues es el señor Diliegro, es el que se ocupa de portar el estandarte de los alienígenas en esta película, ¿no? Luego tenemos, aparte del perrete, pues tenemos un montón de nombres de actrices y actores nativos americanos en el reparto, como Dakota Beavers, como Julian Black Antelope o como Michelle Thirst, que pues ocupan diferentes papeles dentro de la tribu en la que pues esta chica protagonista, Naru, se debe un poco pues de primero hacer valer entre los compis de tribu como una persona válida para cazar y para guerrear, y segundo, pues para enfrentarse a un desafío, a una amenaza que para la que nadie está preparado, ¿no? En esta película. No sé. Esto es lo que un poco ofrece Prey. Y ahora, si queréis, pues podemos un poco entrar a valorar si, como dicen por ahí, pues es la segunda mejor de la saga después de la primera, si es un capítulo de serie adaptado a película o qué. No sé cómo la habéis visto vosotros. Yo, si queréis, me espero al final para opinar mi parte. No sé si os ha entretenido, si os ha aburrido, si os ha parecido que el alien es que el predator es demasiado pequeño o qué, no sé. O sea, mi principal problema fue es que no me entretuvo. Ya. Y, o sea, sobre todo en la primera parte. Y en esto es un problema porque en un porque tipo de película así... Sí, que yo tampoco quiero que me expliquen nada más allá de eso. De que me entretengan hora y media o casi dos, ¿no? Que sí. Dura. Y que salga el depredador y que se cargue a mucha gente. Ya está. Si es que no le pido es más. Es un esquema básico. Sí. Y si no pasa eso durante toda la peli, que sí que es verdad que se anima al final, al menos la parte en que me explicas algo, el guión me pareció a mí muy infantil. Ya no es coherente la parte dramática con la parte final de lo, ya de más de la batalla. De la ciencia ficción pura y dura. Sí, porque entonces sí que es más adulta, ¿no? Quiere, pero tampoco es que haya eso super gore ni nada, ¿no? Pero bueno. Sí que, tiene que, sus brillitos sí, tiene por sus, ahí. Sí, tiene sus cosas. No, hay un par de muertes divertidas también, ¿no? Bueno, que podrían optar incluso a algún premio. Sí, por sí, muerte. No, están bien, son divertidas. Lo que pasa es eso, que la parte dramática me pareció un guión súper soso. Bueno, por suerte hablan poco, pero lo poco que hablan, que tampoco me estás contando nada. Y además muy recalcado todo, ¿no? Lo del... Eso, lo de que cuando no te ve, cuando no te detecta el depredador, ¿no? Sí. Por cierta... Claro, porque aquí estamos en el siglo XVIII para que... Que tú ya lo has visto, ¿no? Sí. Por acción, por ensayo... Por pura práctica, Y además ella, estaba yo en casa y hablando a la tele y dije, no lo vas a decir en voz alta. Y sí. Vamos a dejarlo claro. Claro, y ella lo recalca. Y hostia, ya. Estamos ya en esa época de que ya te tratan de tonto. Porque además eso es una peli dirigida a adultos. Porque se supone. Luego, claro, porque luego el resto de la peli te dice eso. Pero la primera parte es que me puso muy nerviosa con tanta. Eso, y quizás también. Tanto subrayado y eso, un guión eso, infantil para la peli que es. Y es un poco, quizás también en su primera parte, contemplativa a efectos. De además de que no es lo que te esperas. Lugares naturales, de sí. Sí, vale, los bosques son preciosos, los valles, los riachuelos. Pero bueno, con eso ya. Una cosa es lo que te esperas y la otra es lo que te dan. Con eso ya no me quejo, porque bueno, si han querido hacer esa peli, vale, pero al menos eso, dame una peli adulta toda ella. Ya. Y eso, el problema de que una peli así no te entretenga. Toda la película, pues es un problema. No. Yo lo hubiera empezado eso, a partir de la hora de peli y allí ya, sí. Te hubiera saltado el preámbulo este de presentación histórica un poco, ¿no? O lo hubieras resumido directamente. Sí, porque además el director me interesaba, porque a mí me chifla la peli del Cloverfield Street. Sí. La he visto varias veces y es muy chula. Y eso, me esperaba quizá otra cosa. Sí, con un poco más de ritmo, no sé, al menos. Al menos en su primer tercio. Sí, luego cuando empieza a ponerse ritmosa, la verdad es que, a ver, no para, hay que decirlo. De hecho, va incluso a veces, a mí me pareció incluso demasiado rápido. Digo, pero ahora y otra vez aquí y otra vez allá y ahora otra, pero no estáis en el bosque y andando con las piernas, pero no, esto es chuchuchuchu. Pero bueno, Iván. Me pasa más o menos lo mismo. Sí. O sea, yo he ido a ver una película de Depredador y llevo 50 minutos de peli y aquí ni Depredador ni leches. O sea, si ha salido un momentito, pero... Una pistita por ahí suelta. Pero yo he venido a ver una peli de Depredador, no una peli de indios. Bueno, de nativos americanos, para ser políticamente correcto. Sí, ¿no? Indígenas. Y es eso, cuando la peli se pone en faena, pues a mí ya ha dejado de interesarme, quizás. Ya es que llevo ya un montón de rato allí viendo algo que no me interesa. Que sí, que claro, tratan de presentar los personajes, pero como dice Aida... no te hacen falta 45 o 50 minutos de peli para que te expliquen que la chica es lo más, pero que la tribu es totalmente machista, como es normal. Hombre, el siglo XVIII. Todo esto lo puedes ventilar en 20 minutos. Uh-huh. 20 minutos y ya está. Sí, porque pero es muy simple, todo es muy simple. Es que es muy simple, se explica, o sea, se explica en 2 minutos. Sí, sí. Sí. Tú quieres ser cazadora, pero no porque no es suficiente, porque es mujer y no es tan buena como nosotros, ya está. Todo esto puede ir mucho más rápido. Creo que han querido darle más peso del necesario. Más peso al minutos. Por el tipo de producción que se hace hoy en día y tal, uh-huh. Que tienen que claro, al tocar un tema que allí en Estados Unidos es tan sensible al final, como los nativos americanos, claro. ¿No? Y el empoderamiento femenino y tal, y que todo eso tiene que estar como muy, muy representado y tal, para mí pierde la parte de depredador. Yo quiero ver una peli de depredador, ¿sabes? No, ya, pero parte no me interesa. Pero ¿no os agrada que se hayan ido a un punto atrás de la historia? No sé sí, si es así. Ah, no, eso no me importa. Sí, no, tiene su gracia. Sí. Lo comentábamos antes, ¿no? Que, sí. Ostras, imagínate una peli de depredador en Japón. Sí, Japón feudal. Japón feudal. ¿No? Sí, sí, sí. Con samuráis y ninjas. O una peli de depredador en la Europa medieval, ¿sabes? Con caballeros contra el depredador. Sí, no, si he visto una peli de India de 3 horas. O en las cruzadas, sí. Yo que sé, que cae en medio Robin Hood de esos depredadores. Eso no es problema. No, el problema es, yo creo, es de guión. Yeah. ¿Qué es eso? Que quieren explicarte muchas cosas que no, luego dices... Pues, bueno, yo creo que es que no te explican nada y lo alargan innecesariamente. De todas formas, no sé si voy a ganarme algún enemigo por decir esto, pero yo el recuerdo que tengo también... Y no lo quiero comparar, ¿eh? Simplemente es un recuerdo que tengo de la depredador original, es que también tardaba un poco en empezar la chicha. No sé si tantos minutos como aquí, pero me refiero que también era una especie de cocción a fuego lento hasta que empezaba eso un poco. Sí, yo creo que sí. Yo también la recuerdo. No sé si el mismo resultado... Pero el concepto yo creo que andaba un poco en paralelo ahí también. La chicha quizás sí que empezaba más tarde... Pero ellos empezaban a estar ya... Tensos. Tensos por el depredador mucho antes. Ya. O sea, que el bicho salga más tarde... Sí, o que se empiece, aunque empiece la acción más tarde. Aunque empiece la acción más tarde, da igual. Pero es en el momento en el que empieza a influir en la historia. Era más peli de terror, porque te iba creando una tensión. Claro. Yo creo que la primera es una peli de terror. Sí. Terror en la selva, tal cual. Sí. Como tiburón. No sale casi, pero... Bueno, quizás es una buena comparación, o sea, es jugar a lo que puede haber sin que se vea, sí. ¿No? Y además era mucho más divertida, mucho más dinámica, ¿no? El rol entre todo de la primera, la de los 80, ¿no? La interacción entre todos ellos, aunque dijesen burradas, pero era más divertida, más entretenida al final, ¿no? Ya, como que aquí en este registro de Prey, pues bueno, la interacción de la prota con su tribu pues es más o menos cotidiana y no tiene ningún tipo de... Es que lo peor es eso que podía decir de la peli, es que es sosa, es que tampoco es mal, es que le falta un poco de sangre, ¿no? Bueno, sangre verde, roja, ya veremos a ver. La cuestión es que yo, por contrapesar un poco vuestras dos opiniones, a mí, si os digo la verdad, o sea, la parte esta que reconozco, que hay un preámbulo como muy naturalista, como muy muy de documental etnográfico, por decirlo de alguna forma también, y también hay un poco de, pues, a diferencia de lo que ocurría en la Predator original, que cuando empieza a haber en la trama pistas de que puede haber algo en el bosque que no es normal, pues... como que, claro, nadie cree a esta chica y como que todo tarda más en explotar, más que nada porque hasta que no aquello pues se desarrolla en pleno efecto, pues no hay una noción por parte de todos los personajes de la historia de que están delante de eso, de una amenaza que no es de este mundo, ¿no? Que es al final lo importante para crear pues esas sensaciones de cercanas al terror o de ir hacia esa dirección con suspense, y quizás eso un poco pues igual aquí es menos vistoso que en la Predator original. Pero yo, para mi gusto, para ser lo que es una peli de la franquicia Predator, no lo digo por vosotros tres, perdonen, señorías, esta película dentro de lo que cabe, es bastante redonda, más que nada porque yo creo que han tenido en cuenta la estructura narrativa un poco, es lo que yo le veo, de la primera película, más allá de que los resultados finales sean diferentes, ¿no? Y luego también está muy claro, y esto creo que lo habréis visto o lo habéis escuchado igual que yo, hay muchos conceptos y muchos hábitos que tienen algunos personajes dentro de la historia que son equivalentes a la historia original del 87, ¿no? Me refiero a que ese nivel hay incluso un grado de homenajes a la original que quizás también hay vinculaciones argumentales con otras de las entregas que no son la primera, que eso también, para quienes sean observadores o expertos de la saga Predator, pues se les van a afilar bien los dientes porque ahí hay un cierto grado de sorpresitas y de huevitos de Pascua por ahí que se pueden reconocer así sobre la peli Prey, pero luego también eso, tenemos algún tipo de, pues sobre todo comportamientos de algunos personajes y situaciones que viven los personajes en la peli que son un poco como homenaje a la original, pero cambiando los años 80 del siglo XX por el principio del siglo XVIII, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. No sé. Y luego aparte, una vez empieza la fiesta del bosque, porque el bosque al principio es un poco así cotidiano y no hay mucho movimiento, pero cuando empieza, yo qué sé, yo creo que tanto la parte roja como la parte verde va bastante bien surtida la peli de acción, de sangre, de truculencia, y de hecho pues tenemos, y esto es un pequeño spoiler, tenemos en esta entrega de la saga pues a un Predator que tiene pues unas actitudes que las podríamos llamar un tanto wolverinescas. No sé si me pi... porque tiene algunos de sus gadgets de ataque, defensa, que pues se parecen en cierta manera a algunas características de Lobezno, ¿no? Pero bueno. Luego también pues tenemos algunas escenas en las que la truculencia y la violencia pues son bastante explícitas. Eso sí, hay que decir que, aunque en algunas escenas tenemos salpicón de visual de placer por todos los sitios, también hay otras en las que se huye del primer plano, también de forma premeditada, y esto también hay que reconocerlo en la peli, y del esquema causa efecto directo, ¿no? Me refiero que a veces pues sí que vemos un poco que determinada persona o determinado personaje va a perder una parte de su cuerpo en el segundo siguiente de la acción, pero la cámara no se va a grabar eso, sino que simplemente pues queda como un detalle en un lado del plano o lo que sea, ¿no? Me refiero que ese nivel, la peli tiene R, pero podría haber sido una R o doble o triple, como sí, la de la India, ¿no? No lo sé. Entonces, además, siendo una peli como es esta, que ya inicialmente está destinada al público adulto, a mí personalmente no me hubiera importado que hubieran ido a por la R gorda. Pero sí, bueno, un poco más de chicha y apuestos. Yo qué sé, ya que te pones, pues yo qué sé, haz masacre buena de la de verdad, ¿no? Pero bueno, no, eso es verdad que me sorprendió, que yo esperaba más muertes fuera de plano y todo. Claro. Porque hay alguna... Por estar distribuida, pero, por quien está distribuida y tal, pero... No, pero después... Pero bueno, está fuerte, se está fuerte. Se han portado, sí, al final se han portado. Está fuerte, y además diréis, hostia, pero ¿de dónde van a salir, de dónde va a salir la carnaza que tiene que pasar por la picadora Predator? Pues tú, tranquilos, que los guionistas han preparado algunas subtramas argumentales para poder surtir de material humano a la película, ¿no? Por eso, en ese aspecto sí que está... Es, digamos, otra de las cosas que a nivel de guión a mí me ha agradado más, que es que el núcleo original de la peli pues es esta tribu de la nación Comanche, pero luego hay más personajes, dejémoslo ahí, ¿no? Y que van ahí, pues imaginaos el punto de la historia en el que estamos y quién podría aparecer por ahí. Pues bueno, simplemente dejar volar la imaginación, ¿no? Y luego también quería comentar que, aunque no tenemos escena inter o postcréditos. No sé si llegasteis vosotros a ver los créditos hasta el final. No. No fuisteis capaces, ¿no? Porque... Sí, yo estaban ¿sí? puestos. Sí, sí. Vale, porque es que hay una pista. O sea, esto es otro pequeño spoiler. En los créditos finales son unos créditos animados, que son los típicos créditos que te cuentan la historia de nuevo, pero solo en el transcurso de los créditos. Igual no le presté mucha atención, claro, pero estaba puesto. Excepto porque justo cuando los créditos animados llegan al punto en el que se ha acabado la última escena de imagen real, uh-huh, representada en animación, hay un añadido que no sale en imagen real. Entonces, ahí hay un eso, otro webin escondido de Pascua. Ay, veo, llegando a casa y poniendo los que créditos. Bueno, no, yo que sé. Yo sí, yo sí, yo lo voy a hacer. Tampoco son muy originales. Me lo cuentas. Pero sí que hay un extra que en otra ocasión pues hubiera sido una escena post-credits o inter-credits, y que aquí han optado por meterlo, pues eso, en plan dibujito, continuando ya después de lo que ha pasado en la peli. Por eso os quería, a quienes no hayáis visto todavía la peli y la vayáis a ver, pues que penséis en ver los créditos animados hasta el final. Aunque tampoco sean especialmente originales, pero bueno. No sé, también el final, por ahí está generando polémica. Yo no sé si es que después de haberos aburrido con la primera parte, luego el final os da igual o no, pero... No, yo luego me divertí, que pasa que es eso, que no y es una peli digna, o sea, no es una mala peli. Pero la resolución, que por ahí es que está causando un poco de polémica, por el hecho de que pues se asume que eso que ocurre al final, pues igual es mucha flipada guionística, no sé, lo estoy resumiendo rápido, ya digo, en cuestión de polémica. Asumo todas las decisiones de guión, las asumo en las pelis, digo, no sé, he querido hacer esto, me parece estupendo. Ya está, no. Sí, porque. No me enfado yo porque hagan una cosa u otra. En esencia, lo que se critica, que yo no lo veo tan criticable, es que el final, pues un poco tiene que ver con esa diferencia de fuerzas que hay entre los oponentes dentro de la parte final de la película, ¿no? Y esa diferencia, pues no es de un escalón o dos, sino que es de una escalera completa de diferencia. Bueno, pero ¿no? eso se da, ¿no? Claro. Una está hipermotivada y el otro, pues quizá va un poco sobrado. No, también pasan, ¿no? Sí, esas cosas es, en la vida sí, y se junta Y aparte, yo creo que dentro de la. De lo flipado, porque algo flipado sí que es, aunque yo sí que lo compro, el final. Pero es pero además hay que decir sí que es divertido. Al menos guionísticamente está bien justificado. Me refiero que han buscado, yo me imagino, reunión de guionistas antes de acabar la peli. Hostia, esto, a ver cómo hacemos que pase esto en la película, pero sin que quede muy muy flipado y muy sobrado y muy demasiado fuera de guión, ¿no? Y los tíos exprimiéndose la cabeza hasta que uno dice, hostia, ya lo sé, la mejor forma es esta. Y van y la ponen en la película, ¿no? Porque tampoco había muchas formas, ¿eh? Tenía que ser alguna forma, como la que ocurre en la película, que es, sin dar spoilers o de hacer spoilers, pues... Claro, pero es lo que es por fuerza fuera de lo ordinario, ¿no? O sea, ¿no? por también, fuerza directa uno con el otro, claro, es evidente es una lucha de un ratón contra un león. Claro, o sea, pues tal cual. Se utiliza el ingenio. Exacto, porque a veces si la fuerza no está de tu lado, pues tendrás que poner otras cosas a tu favor, ¿no? El ingenio o la muerte ridícula. Bueno, llámale sí, porque suerte a veces, también, la, llámale. Claro, fortuna o yo qué sé. Que te caiga un rayo cuando tienes un palo en la mano, sí. Ese tipo de, este nivel. Que haya un terremoto y se abra una grieta justo debajo de tus pies, ¿no? Ahí en la roca, yo qué sé. Estas cosas pasan. Sí, a veces ocurre. Las arenas movedizas, que ese dijimos que nosotros cuando éramos pequeños pensábamos que iba a ser un problema más importante en nuestra vida, esas arenas movedizas. Pero total. Que iba a ser un riesgo más. Yo os voy a decir una cosa, o sea, se le puede criticar muchas cosas a Prey, y de hecho aquí se le están criticando y me alegro, pero ya digo, no de historia. Sí, sí, sí. Pero si algo me ha congratulado de Prey es que me ha devuelto el puto recuerdo de las arenas movedizas, que ya no me acordaba de ellas. Es que era una puta pesadilla. Hubo una época en la que las arenas movedizas eran lo peor que le podía pasar a alguien en una película o en una serie, independientemente de bestias de la selva, extraterrestres, bandidos, asesinos, lo que fuera. No, las fucking arenas movedizas. Imposible flanquearlas. Pero ya. Si no... Sí, yo tengo el trauma con la historia interminable. Exacto. Por ejemplo. Claro. Pero bueno, también pasaban en series de la tele. El lago de la tristeza. De la tristeza. El pantano de las movedizas. Pero son arenas movedizas. Sí, farofa. Sí. Sí. Digamos que te succionan, entonces cuanto te intentas mover para salvarte, pero no llore, te estás jodiendo a ti mismo. Bueno, vamos a dejar las arenas movedizas de lado. A ver, a mí me pareció entretenida, yo siento que a vosotros no os haya entretenido tanto. No, ya digo, pero a partir de la segunda parte sí, todo tendría que haber sido... Pero lo que más me gusta, aparte de las arenas movedizas de esta película, es que abre puertas en la saga. Y eso también, pues aunque esta peli no sea especialmente redonda, dependiendo con quién hables, pues no sé si le va a dar impulso a una trama, a una saga que quizás pues se le puede sacar más punta. No sé si se le ha sacado ya toda la que se le debe sacar, pero creo que para mi gusto tiene más sustancia. De hecho, la parte de cómics, que es muy extensa, pues ahí hay un poco de demostración de que sí que hay material argumental para más cosas. Pero bueno, en parte a mí me queda un poco como las ganas de haber podido ver la parte guapa en pantalla grande. El hecho de que se haya estrenado directamente en plataforma, pues quizás no voy a decir que desluzca esa parte guapa de la parte guapa que tiene, pero claro, todo eso que nos enseñan en el último tercio, ahí en su pantallotto grande, pues yo qué sé, esos salpicones que ocurren, esas hombre, escenas... Hombre, siempre gana una peli en pantalla grande, siempre yo que gana. Sé, no es que pierda, pero siempre gana si vas al cine. Bueno, en cualquier caso, si la tuvierais que poner, ya sé que esto es feo también decirlo en una radio, pero de las 7 o 5, dependiendo cómo las queréis valorar, ¿dónde pondríais a esta respecto a todas las demás de la saga? Y luego respondo yo también. Visto, las de Alien no las he visto, ¿eh? Vale, pues he visto de las cinco. De las 5, ¿esta dónde quedaría? Aprox. Pues yo pondría la 1, la 2, de Predator... Esta y la de Adrian Brody al final, porque sale Adrian Brody. La última de Adrian Nariz, sugerente Brody. Sí. Por ahí andaría igual. La primera porque es la primera original, la segunda porque al final, aunque pueda ser mejor o peor, le tienes más cariño por la época. Era divertido ir al cambio, ¿no? De la selva y la ciudad. Yo voy a ser polémico. Pero yo creo que, quitando la primera, podemos decir... Todas son la segunda mejor película de Predator, ¿vale? O sea, pues están todas más o menos ahí, vale. más arriba, más abajo. O sea, es ¿cuál quieres ver? Pues al final es ninguna, ¿sabes? ¿Cuál te visitarías? Ninguna. Solo la primera, ¿no? La primera ya está, ¿sabes? ¿Cuál de todas volverías a ver así? Pues sí, la 2 y la del autobús, sí. Yo es que puede yo, ser, pero... yo tengo una respuesta para esto y ahora me toca a mí decirlo. Mi categorización dentro de la saga Predator, y excluyo las de Alien para que quede más o menos igual como la... Porque de hecho de las de Alien creo que la segunda no la vi. Mm. Vi solo la primera, pero bueno, tela también. Yo soy muy fan de la 2. O sea, yo lo siento, señoras, señores, pero... Hay algunas segundas partes de algunas sagas que me chiflan más que las primeras y terceras partes, y una de ellas es esta. A mí, el rollito Glover, Rubén Blades, jamaicanos locos, Los Ángeles podrido de calor, no sé, como que entorno urbano también. Es que es muy chulo. No sé, sí. En su momento me causó, quizás por darle la vuelta también al concepto de la original, me hizo bastante tilín. Pondría la 2 de primera, la 1 de segunda, de tercera, voy a hacer un salto mortal hacia atrás, pondría esta, pondría Prey, después pondría la del pelotón chiflado y la última la del Adrian Brody, pobre. ¿Ves? Aquí sí, hemos conseguido la última, ¿eh? Pero bueno, quizás, a ver, yo lo asocio esto también cuando hago este tipo de valoraciones a largo plazo o a largo o con largo periodo de tiempo, siempre apelo a lo que me han dejado cada una de las pelis de registro en mi mala memoria. Y te lo juro que la del Adrian Brody me ha dejado casi nada. Entonces digo, igual está bien y todo, pero es que no me acuerdo. Y mira que la comenté en su momento aquí también. Sí. Es que al final es eso, ¿no? La sensación que te deja. No, creo que sale Dani Trejo también, creo, en esta. Pues ni me no sé, no sé. Sale Brody, Trejo y no sé. Y se caen en alguno en un pozo y no sé. Yo qué sé, pero es que no me... Pínchame, átame y tortúrame, que quizás... No me saldrán muchos más detalles de la Predator de 2010, creo recordar. Entonces eso, bueno, pues como yo de la que más me acuerdo con viva memoria es la segunda, pues por eso la pongo ahí. A veces apelo a mi mala memoria para decidirme en estos fregaos. Bueno, estamos llegando a una parte que es como la parte de que tenemos que empezar en pensar en acabar el programa, pero no para acabarlo del todo, sino es como una especie de proyección hacia adelante. Y yo no sé si tenéis en el en vuestras chuletas, en vuestros tinteros ochenteros o del año que sean, pues alguna cosa o alguna película o serie que os apetecería pues desglosar por aquí, pero en un corto periodo de tiempo para no acumularnos demasiado en el retraso. Iván tiene más. ¿Tú qué tienes? Pues para tú. Elsa, ¿tienes algo ahí preparado? Crepúsculo. ¡Anda! ¡Hola! Esta sí que es una buena pillada en directo. ¿Crepúsculo a qué te refieres exactamente? ¿A una saga de vampiros o a los libros o a...? Dímelo. Las pelis, la saga. Vale. ¿Esta saga de cuántas películas es? Cinco. ¿Y las has visto todas? Sí. ¿Y me podrías dar 5 céntimos de qué te ha parecido esta saga? Pues... la primera estuvo muy bien. La original, la primera de todas. Sí, la primera. Las 4 otras no está mal, pero mi preferida es la primera. Vale. Pasa un poco como con Predator y estos dos que tenemos aquí, ¿no? Que les gusta la primera más que todas las demás, ¿no? Las otras 4 más. ¿Y de qué va un poco esta saga? Porque es que aquí... Yo no las he visto. Nunca, si hemos hablado... No te voy a engañar, Elsa. Siempre hemos hablado de ella para meternos con la saga. Quizás porque somos unos viejunos de mierda. Todo se ha dicho. Pero cuéntanos un poco de qué va, al menos la primera. Y así nos hacemos un poco idea. Bueno... la primera es como... bueno, viene una chica de fuera... a vivir a un pueblo nuevo, sí, así, sí. Poblenou. Y bueno, pues va a un instituto nuevo y ve como... el primer día ve un chico muy raro. Ay, como emo, ¿no? Es emo, indie o algo, no, eso, heavy, no sabemos. No sé, es muy raro. Vale. Y bueno... y lo ve solo. Y después va al día siguiente y no está. Y desaparece durante unos días. Y después, pues vuelve a aparecer. No sé. Y quizás es un chico intermitente. O sea, me refiero, ¿va a la escuela unos días y otros días no va? ¿O cómo va esto? Cuéntame. Desaparece como una semana. Ah, vale, una semana. Pero no lo echan del instituto. No, ni no llaman lo a sus padres ni nada de esto. No. Vale. Y bueno... y hace cosas muy raras. Vale. Y la chica como que, no sé, sospecha. Sospecha que este tío es algo este extraño. Tío es raro. Sí. ¿Podrías decirme solo, sin hacer muchos spoilers, alguna cosa rara de las que hace pues, este tipo? Pues, tiene mucha fuerza. Vale, va al gimnasio entonces. Y la primera vez que lo ve, tiene los ojos azules. Y cuando vuelve, tiene los ojos naranjas. Madre mía. O sea, que se pone lentilla seguro. Eso le pregunto. Vale. Pero no. Bueno. ¿Y luego cómo sigue esto? O sea, porque hay una trama también pues como de misterio, de suspense. Sí. Cuéntame, que estoy muy interesado. Sí, suspense. Suspense por describir un... Gente, intenta hacer spoilers, claro, siempre hago spoilers con no, la gente. Claro, Elsa... pues yo creo que con esta peli... Yo creo que si la audiencia se puede hacer spoilers, sí, de Crepúsculo, seguro. Sí. Elsa, yo creo que a lo que te refieres es que esta chica que llega nueva a este pueblo, lo que va a hacer es intentar descubrir por qué es tan raro este pavo, ¿no? Supongo. Y ahí acabará llevándose igual alguna sorpresa. Está con su madre y va con el padre ahí, que está ahí viviendo solo. Ajá. Que no lo ve nunca. Y bueno, pues va allí y empieza a sospechar del chico. Pues se mueve muy rápido. Es Flash, ¿no? Sí, se mueve muy rápido, tiene mucha fuerza y todo. Y algo pasará. Seguro que hay algo detrás, pero que no se puede decir, porque si no chafaríamos la historia. Sí. No, un poquito, pero que descubre un poco. Pero se interesa cuenta por algo, eso, porque es terriblemente guapo el chico. Claro, es que estamos ahí como una doble vertiente de curiosidad, ¿no? ¿O no, Elsa? Cuéntanos. o simplemente le interesan las cuestiones fisiológicas. O se enamoran también. Le hace tilín. Quiero que lo diga ella, por favor. No. Bueno, si prefiero... ¿Pero quién hace tilín a quién? ¿Qué es eso? Acaba de descubrir una expresión. ¿Quién? De viejos. Sí. De viejunos. ¿Quién, es que ¿quién le gusta de viejunos, a quién? ¿A ella le gusta él o a él le gusta a ella? No sé, es que son muy raros, no sé. Claro. Miradas, toda la peli es miradas. Ay, una peli es una peli de miradas. No se dicen nada. Ni... Pero bueno, son tímidos. El primer rato es como, hola. Y entonces, voy a reconducir esto un poco. Elsa, ¿qué es lo que te ha agradado o qué es lo que te ha llamado la atención de esta sobre todo de la primera entrega de Crepúsculo? ¿Qué es lo que digamos, porque ya sabemos que te gusta el rollo vampírico porque estás viendo Buffy Cazavampiros, pero claro, ¿qué es lo que te engancha? ¿Qué te ha llevado a romper el clímax de este programa en directo y entrar con esta saga aquí a contarnos? Porque a mí me ha sorprendido para bien. No sé, pero necesito más datos, tío. Recientemente que he visto. Y no sé. ¿Pero por qué te ha gustado la primera peli? Porque me molan los vampiros. Vale, ahí está la prueba. ¿Y por qué no te han gustado las otras? Las otras, claro, entregas. Porque la primera es como más de... Es cuando descubres misterio, quizás, más todo. Descubrimiento, y las otras son como... Más repetición de lo mismo. Sí. Bueno, pues bienvenida a las sagas, porque sí. no te quiero dar tampoco ninguna lección, porque nadie da lecciones a nadie, pero esto pasa mucho con las sagas, que a veces la primera o la segunda son las más intensas y luego pues hacen un poco de repetición. Pero bueno, yo que sé, que ya lo irás viendo más adelante, que esto es bastante habitual en las sagas. Y bueno, yo qué sé. Y después La Bella, bueno, la Kristen Stewart, tiene otro amigo que era ya de hace tiempo. Uh-huh. Y bueno, lo ve, está por ahí y se miran raro, como el chico raro se mira raro con el otro. Vale, como si estuvieran picados o algo. Están ahí como... Con no celos. Bueno, miradas intensas, ya digo. Vale. Rollo como que compiten en el instituto o algo, ¿no? Como una peli de Leone, todos ahí mirándose intenso. No va al instituto el otro, creo. Es currante. Sí, creo que sí. Bueno. Es que en el instituto hay que ir con camiseta y creo que el otro va sin camiseta todo el rato. Claro. Ay, está ahí para quitarse la camiseta todo el rato. ¿Se quitan mucho la camiseta? ¿En serio? ¿Qué? Todo el rato no tiene camiseta. Qué horror, pero yo qué sé, no entiendo nada eso. Bueno, pero es algo chocante, ¿no? Que realmente digas, pero oye, ¿no tienes camiseta? ¿O es que la rompes cuando te... ¿Sabes? Es que, claro, yo no he visto Crepúsculo, pero he visto otras películas en las que hay personajes que van sin camiseta y me imagino por qué extraña razón no van con la camiseta puesta, ¿no? Y bueno, aquí llega un momento que se descubre, supongo, ¿no? La razón. Bueno, es que yo estaba viendo la 3. Sí. Y ya se quitaba mucho la camiseta. O sea, en la 3 se quitan más la camiseta que en la 1. No. O sea, mira. Vale. Yo vi las dos primeras y después empezamos la 3, están las letras y todo. Sí. Y yo la estaba viendo con mi padre y decimos, a ver cuánto tarde en esto a quitarse la camiseta. El primer plano aparece él con camiseta, sale corriendo debajo de la lluvia, se la quita y se va. Ahí sí, sin venir a cuento, o sea, aquí había que exhibirse y ya, ¿no? Sin venir a cuento, si quito la camiseta es como... Vaya, de esto tienen la culpa los guionistas, que lo sepas. Es como, no sé, todo el rato. Bueno, y como nos estamos, me parece súper interesante, pero es que justo has entrado en la parte del programa en la que más rápido tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo del programa. Vale. Pero no, pero está bien, me agrada mogollón que hayas entrado con este tema además, ¿no? Porque además es un tema como virginal en Sin Audiencia porque no lo hemos tratado casi nunca. En un resumen rápido. Hay 5 películas de esta saga. ¿La cosa da para tanto? ¿Acaba bien en la quinta? ¿O se podían haber quedado en la 3 cuando se quita el otro la camiseta ya o qué? Sé sincera, por favor. Yo me habría quedado Sí, más o menos la 3. Vale. Yo es que no he visto ninguna y así si algún día en el futuro me da por verlas, pues así ya un poco me... Porque la primera está bien. Sí. Las tres otras son como, no sé, es como divertido, que, bueno, no es tan buena como la primera. Vale. Y la última no es muy mala, pero a mí me aburrió. La única que me aburrió fue la última. Vale. Pero las otras son como... No sé. Más entretenidas. Sí, entretenidas. Oye, y en algún momento, y ya acabo, ¿eh? Porque nos tenemos que marchar, y a mí me gustaría estar contigo hablando bastante más rato. Otro día que vengas, te metemos antes en el plan del programa. Pero en esta saga, ¿se pasa miedo o qué? No. No, o sea, no hay... Quizás algún momento de suspense, quizás. Solo hay un momento que dices, ¡ay! Ya vale. Está. O sea que no sé, te tapas los ojos. Me refiero que aunque haya, pues eso, estos personajes de ultratumba que te gustan a ti, llamados vampiros, no salen un poco, pues, dando miedo ni nada por el estilo. No, nada. Solo... Vale. Y alguna cosa que sufres. Ya. Bueno. Pero no. ¿Y tú crees que esto de que los vampiros no den miedo, a diferencia de Buffy? Porque en Buffy creo que sí que dan un poco de miedo, ¿no? Bueno, un sí, poquillo. Bueno, sí. Cuando la empecé a ver, sí. O lo intentan, bueno, pero es que tú eres muy mayor ya. De estos dos registros, de el vampiro como un adversario o como elemento que da miedo, o el vampiro que puede ser un aliado de la protagonista, como en el segundo caso, ¿qué planteamiento te agrada más? ¿Estás comparando con Buffy? Claro. Ah, bueno. Sí, porque son las dos referencias vampíricas que tengo que has visto. Si supiera que has visto alguna más de vampiros, igual te preguntaría. En Buffy, no sé, les da igual que sanga sangre. En Crepúsculo es como, no sé, una saga de vampiros y no sale nada de sangre casi, nada. Ya, porque los... Y a riesgo de comerme un spoiler, los vampiros en Crepúsculo, ¿qué comen? Sangre de animal. Ah. La caza, son vegetarianos, pero hay algunos que no. Vale, o sea, vegetarianos de animales, quieres decir. De humanos, ¿no? Lo dicen que son vegetarianos, y después hay algunos que no son vegetarianos. Ya, pero me refiero a que tofu y seitán y eso no comen, ¿no? O sea, no. No los veo yo con los colmillos ahí mordiendo tofu ahí. Bueno, hay veces que están, no sé, ven un humano y... Como que su cara de, quiero comerte, pero no. Ya. Como que son un poco civilizados, ¿no? Pero, bueno. Es que no pueden, a ver, va al instituto, se comería a toda la gente. Claro, de hecho yo cuando iba al instituto me quería comer a todo el mundo y no era vampiro. Por una razón u otra, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en el instituto, ya lo verás cuando llegues. Bueno, Elsa, muchas gracias por esta aportación tan guapa que has hecho de esta saga. Me agrada un montón que la hayas sacado a pasear y que has decidido contarnos. Esto nos ha hecho llegar ya, pues, al no sé cuántos minutos extra de grabación. Nos tenemos que despedir ya. Elsa, Aida, Iván, muchas gracias por venir, muchas gracias por echar aquí todo lo que habéis echado. Ya habéis visto que se nos queda corto la hora y media tranquilamente y además sin querer evitarlo. Y yo qué sé. Sé que nos veremos en algún futuro próximo, no sé cuándo será, pero será pronto. Y bueno, pues ya seguiremos un poco ahí debatiendo sobre todo eso que se nos ha quedado en las chuletas en este programa de Sin Audiencia 1014 que se acaba ya. Nos marchamos con más música de Depredador. Si antes hemos escuchado El cebo humano, ahora vamos a escuchar El instinto depredador, Predator Instinct, que es otro de los cortes que viene en el soundtrack de Prey, no sin antes despedirnos como es debido en este programa. Valar Morghulis, motherfuckers de la nación Comanche, por ejemplo. ¿Qué?